Diario. Buenos y asegurados días. Yo soy Daniel. Y yo, Eric. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de seguros de hablanquillo. Una forma un poquito más elegante de decir que son esos seguros que las pinches empresas nos clavan de agua. Y no hay nada más desesperante que estar pagando un seguro que no te sirve, que a veces ni siquiera sabes qué haces, qué hace el seguro. Y lo peor de todo, que a veces ni siquiera sabemos cómo cancelarlos. Es verdaderamente un dolor de web. Entonces, bueno, hoy vamos un poquito a traer viejos recuerdos de Vietnam, unas cuantas anécdotas y sobre todo pues a darles unos consejos interesantes para que pues no se los lleve la... con estos mendigos seguros que de verdad no saben cómo... pues si, trataremos de mantener el episodio lo más safe for work posible, pero no les garantizo que eso sea pues fácil de hacer. En fin. Muy bien, pues después de esta bella entrada con esa música remixeada que me encanta, Dani, cada que la escucho digo, qué gran trabajo, me encanta esa esencia que tiene nuestra nueva rolita que estrenamos el episodio pasado. Este es el episodio número 61 y sobre todo el episodio, creo que este está tagueado ya como el episodio 2 de la temporada 2. Entonces, pues nada, un gran aplauso, ¿no? A Inesperada Adultez, que seguimos aquí grabando, seguimos trayéndoles esa constancia que ya les habíamos prometido. Justamente pues este episodio salió una semanita después de lo que nos hubiera gustado. Mea culpa, voy a tratar de latillearme con ustedes cuando sepa que el episodio no sale en tiempo y sea mi culpa, justo para asumir esa responsabilidad. Pero en fin, pues justamente ya saben que nos pueden escuchar aquí en Inesperada Adultez hoy, un jueves, como cada jueves de quincena. Y bueno, pues nada, nos pueden escuchar en Apple Podcast, en Spotify, en Pocket Cast, en Podcast Guru. Si ustedes quieren un buen podcatcher, nos pueden escribir a nuestras redes sociales y les recomendamos dónde nos escuchen, cuál puedan probar. Y oigan, pues ahí nos van comentando qué tal la experiencia de escucha. Entonces, pues aquí vamos a estar también en YouTube, por supuesto que nos pueden escuchar. Y de vez en cuando, pues uno que otro videito que reproduzcan, van a ver nuestras caritas por allí para que pues sepan que no está hecho por AI, que seguimos siendo humanos aquí locuteando. Y nada, pues un episodio más. Dani, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Qué felicidad, qué gustazo estar aquí contigo. Sí, un episodio claro. Más. Igual, el gusto es mío. Ay, pues Kate, me gustaría decirte que estoy maravilloso, pero pues sí, estamos pasando por una situación ahí un poquito complicada. Después haremos un episodio hablando de tips de salud mental, porque ¿por qué no? Así pero bueno, es. Lo importante es que aquí estamos, un episodio más. Muy feliz de grabar algo que aparte ya teníamos mucho rato arrastrando. Sí. Justo estábamos poniéndonos de acuerdo antes de empezar y nos dimos cuenta de que no sabíamos muy bien por dónde abordarlo, pero creo que armamos una muy buena, ay, no puedo ni hablar hoy, disculpen ustedes, ya se fue. Armamos una muy buena escaleta y tenemos puntos muy interesantes que tocar. De hecho, esto no lo hacemos mucho acá, pero creo que sería bueno hacer un pequeño resumen para que no se vayan y para que sepan de qué se va a tratar. Así es, entonces. Les platicamos seguros ocultos que las empresas te clavan y no te das cuenta. Uh-huh. Hablamos de varios seguros por ahí. También hablamos seguros. Un poquito de los seguros para teléfonos y de Apple Care Plus. Y seguros contra robo y todo. Si has comprado un teléfono recientemente, seguro te lo han ofrecido. Ay, sí. O un dispositivo Apple. Seguros médicos, de gastos mayores, y por ahí una anécdota de terror. Uh-huh. Y garantías extendidas. Y al final hacemos un top de las mejores y peores aseguradoras de gastos médicos mayores. Y pues bueno, el adult tip, ¿no? Entonces quédense porque creo que vamos a tener muy buena carnita para este episodio. Sí, se va a poner perrillo desde chiquillo. Entonces, pues vamos a comenzar. Muy bien, pues a ver, vamos a empezar platicando sobre esos seguros ocultos que las empresas, pues todo el tiempo están empeñadas en clavarte y a veces te lo clavan sin albur y no te das cuenta. ya si te lo clavan y te das cuenta, pues bueno, ¿no? Ya pues estás atento, ¿no? Estás despierto, que es lo importante. Entonces, ¿por dónde comenzamos? La verdad es que hay toda clase de seguros que hay que estar al pendiente de, que a veces tú quieres contratar una tarjeta de crédito departamental y siempre, siempre de agua te lo quieren clavar. Y es, o sea, verdaderamente no me vas a dejar que contrate tu producto por tener este seguro. O sea, ¿por qué sucede esto? Bueno, probablemente, no sé si alguno de ustedes que nos escuche trabaje como banquero o como justamente vendedor de tienda departamental, y sabrán que, pues ustedes, ¿no?, que trabajan en eso, y para los que no, que les dan comisiones a los empleados justamente por clavarnos seguros a los usuarios incautos. Ahora dirán, pues sí, qué malvados, ¿no?, los que trabajan en las tiendas y en los bancos, que pues no les importamos. Bueno, miren, no estoy totalmente en contra de esas prácticas. Obviamente todo debe ser consensuado y ofrecido. El usuario tiene que estar atento y al pendiente, y sobre todo pues consentir esa adquisición. El problema también deriva en que muchas veces en sucursales, en tiendas, en bancos en específicos, directamente pues corren a los empleados si no llegan a esa meta. Incluso sea o no parte de su KPI, pues ustedes saben que pues las empresas pues son desgraciadas, ¿no?, y las condiciones laborales no siempre son las mejores. Entonces se torna en una cuestión de supervivencia, lo cual no está muy chido. Entonces es un tema incluso hasta cierto punto un poco delicado, pero bueno, o sea, al final quien se lleva esa comisión pues no se va a hacer rico. Pero al final, pues a mí me gusta pensar en humanizar a los empleados, a las personas, y decir, bueno, o sea, ellos también son personas con familia, que quieren mejorar sus ingresos, que probablemente quieren ese dinero para darle una mejor calidad, pues a ellos mismos y a sus familias, ¿no? Y si lo están logrando, pues qué bueno que puedan utilizar ese dinero para, pues para el bien, para ayudar a sus seres queridos, a su familia, etcétera. Pero al mismo tiempo es muy jodido. Es un tremendo dolor de huevo. Entonces, les voy a platicar de un par de seguros que son muy molestos. Uno de ellos es el famosísimo seguro PIF, el Protección Familiar Integral. Bueno, sería PFI, o a menos que me haya equivocado, pero bueno, es el seguro de Liverpool, de esta tienda departamental, el buen Liverpoolga. Que, o sea, tú quieres contratar la tarjeta departamental y muchas veces va clavado allí. Entonces, es una cuestión importante. Entonces, tú quieres contratar la tarjeta y muchas veces va oculto el seguro, o te engañan los propios empleados y te dicen, no, es que ese seguro va activo el primer mes, que es gratis, y luego lo tienes que cancelar para el segundo mes. O sea, lo cual también verdaderamente pues es una mentira, porque el seguro no es de a fuerza, o sea, no es de a blanquillo, pero aún así ellos te quieren hacer pensar que pues sí es de a blanquillo. Entonces es una cuestión bien importante y bien molesta. Y al final, si tú quieres contratar esta tarjeta departamental, tienes que estar muy al pendiente de que te lo van a ofrecer, que muy probablemente no vas a poder huir de él, o que te vas a tener que poner muy, muy firme con el empleado y decirle, oye, ya sé que me estás mintiendo, que ese seguro no es obligatorio, que pues tú te llevas tu comisión, pero por favor, no tengo tiempo, no quiero estar dando vueltas para cancelarlo en un mes, no me importa que sea gratis, no me lo incluyas. O sea, o directamente no contratar el producto. O sea, unas por otras, yo no les voy a decir que el crédito departamental de Liverpool sea malo y que por eso no lo contraten. O sea, creo que puede tener ciertos beneficios, o si quieres aprovechar ese jugoso descuento de 10% en tu primer día de compra y vas a comprar, por ejemplo, una pantalla, un electrodoméstico caro y bueno que vas a tener mucho tiempo, bueno, puede ser que valga la pena como toda la parafernalia, todo el proceso. Pero esto es para darles un ejemplo de cómo aplica en la vida real. Entonces, verdaderamente está canijo. Yo no sé, Dani, si a ti te ha ocurrido algo así con una tarjeta departamental, o incluso entrando un poquito en el ámbito bancario. Pues afortunadamente he tenido la suerte de que no me ha pasado. La única vez que tuve un seguro de ese estilo, yo lo contraté y tuve la suerte de que la aseguradora fue honesta y lo canceló en el plazo que habían dicho. Pero pues sí me ha tocado ver de primera, bueno, no de primera mano, pero sí de personas que conozco muy cerca que les meten ese tipo de seguros, y pues sí, claro que he visto la peregrinación que es resolver esto, ¿no? Pero bueno, más bien mi bronca con los seguros ha sido cuando no cumplen, pero ya llegaremos a eso. Sí, justamente. Pues mira, está canijo porque esto va a ir muy ligado al adult tip. Igual tengan el dato ahí en mente. Pero a mí una vez, Bañorte, bueno, uno de sus call centers de Bañorte, me clavó un seguro justamente también. Y existe mucho este tipo de producto que de hecho el PIF de Liverpool tiene como cosas en común. El seguro más común que te van a querer vender es este de tienes una ambulancia gratis y asistencia de plomería y que te algunos ya incluyen que baño para tu perro. Son como cuestiones como muy, muy comunes que incluso ellos las tienen muy estudiadas. Y los USPs del seguro, los puntos clave de venta, incluso pueden llegar a sonar útiles o atractivos. Pero a veces como el agendar y que sí, ayúdame con esto y así, empieza a volverlo tan engorroso que es complicado. En el caso de Banorte, el seguro que me clavaron, les digo, traía estos beneficios de tu ambulancia. Digo, afortunadamente en la vida hemos tenido que usar una ambulancia y espero que así se mantenga pronto. El del baño para el perro. El del baño para el perro, ese estuve a punto de usarlo, pero algo pasó y ya no se bañó el perro. Ay, ya no se bañó, se quedó apestoso el pobre chato ese mes. Pero bueno, tenían algo bien interesante que era que te mandaban un cupón. Era un cupón de, ya ni me acuerdo de qué era el mentado cupón, pero cada 2 meses te mandaban un cupón que tú podías redimir en una tienda. Y bueno, sí lo llegué a redimir un par de veces, pues dije, bueno, pues ya está aquí el pinche beneficio y según ellos supera como el costo de la membresía, pues ya no, o sea, que aplique. Entonces sí llegué a redimirlo un par de veces. En la tercera lo volví a intentar antes de cancelarlo, obviamente pues sin avisar, pero ya yo cumplía como las condiciones para volverlo a redimir y ahí me quedaron mal, desgraciados. Y también que pues, una plomería te falló, el plomero, ¿no? Te lo cubre. Que te rompieron una ventana, te cubre la rotura de la ventana. Son beneficios que pueden sonar como muy cotidianos, muy de la vida adulta, que pueden llegar a sonar útiles, pero yo no les recomendaría que acepten este tipo de productos. O sea, porque cuando tú necesitas llevar a bañar al perro, pues lo llevas a bañar, ¿no? Normalmente un perro lo bañas una vez al mes, ¿no? Y sabiéndole buscar, pues bueno, ¿no? Pues te puede salir más barato o lo puedes bañar tú últimamente. Ya cada claro. quien sabrá si le tienen paciencia a su perro, si el perro se deja bañar bien, ¿no? Si es tranquilo, etcétera. Cada quien sabrá. A mí me gustaba bañar al chato, aunque he de confesarles, era algo cansado, pero pues sí se divertía uno más cuando lo secábamos, porque como que intentaba morder el aire de la secadora, pero pues no puede morder el aire de la secadora y aparte el güey se puede quemar las córneas con el aire caliente. Entonces cuídenle mucho los ojos a sus perros, pero pues es parte de y es divertido el proceso. Y también pues estas cuestiones, ¿no? Que te rompen una ventana y así. Yo sé, ¿no? Que a lo mejor en Latinoamérica sí puede llegar a ser común que te rompan una ventana. Digo, la verdad es que a mí nunca me ha pasado. O sea, en casa de mi mamá jamás nos rompieron una ventana. Aquí en el departamento jamás nos han vandalizado una ventana. Digo, toco madera, toco MDF. Ya sabemos que no es madera, es MDF. Que no ocurra justamente. Aquí ya ando. Pero son cuestiones que... Y es más, incluso ni plomero hemos ocupado. Problemas que han habido en tuberías los hemos resuelto por nuestra cuenta. Entonces, espero yo que así se mantenga. Pero les digo, o sea, son beneficios que están tan medidos al hilo que pueden llegar a sonar razonables. Entonces, ¿qué pasó después? O sea, cancelarlos es un problema porque saben también dónde está el truco en los horarios. O sea, tú tienes que llamar para cancelarlo, pero muchas veces estos call centers tienen horarios de trabajo de medio tiempo o tan reducidos que cuando tú ya estás libre, ellos no. Entonces, uh-huh. Imagínate que tú puedes llamar de 9 a 6, pero que estás ocupado en tu trabajo casi siempre, ¿a qué hora llamas? O sea, eso es una cuestión, un patrón oscuro, medio malévolo, y ya para que te den las 6, y no, ya no se pudo. Yo la vez que lo cancelé, o sea, tuve que marcar como 5:30, incluso una vez que intenté, dije, bueno, ya son 20 para las 6, faltan 20 minutos, yo lo sé, sorry, voy a tratar de no hacer que el pobre agente se quede como mucho tiempo, o sea, que me agilice el trámite, pero incluso rozando la hora por 10, 20 minutos, ya nadie te contesta. Lo cual es verdaderamente un dolor de web. No, y aparte, a mí siempre se me ha hecho muy injusto que te dicen un horario, pero ese horario tienes que restar por lo menos media hora porque ya no dan servicio. Entonces, ¿para qué tienen un horario que dice una hora a una hora, no? Que es algo igual, patrón oscuro, que bueno, para los que no sepan la terminología, patrones oscuros se refieren al tipo de cosas que te hacen, digamos, como por debajo de la mesa, para que compres o no puedas cancelar un producto, ¿no? De hecho, nuestro mundo está lleno de patrones oscuros, en realidad. Sí, Netflix es un maestro de los patrones oscuros. Netflix, IKEA, Apple, el mismo Apple. Sí, usamos. Muchas empresas usan patrones oscuros para engancharte con algo o no dejarte ir. Exactamente. Sí, está canijo. Es una cuestión que ya roza lo psicológico, lo subliminal, incluso está muy denso. Tendríamos que hacer un episodio. Sería un muy buen tema para un episodio, ¿eh? Patrones oscuros en la vida diaria que no notas. Pero bueno. Mientras, les puedo recomendar un canal rapidísimo. Que como siempre, sí. Tengo un canal para todo, ¿no? Excelente. Entonces, les recomiendo un canal que se llama Trending Tony, que justo habla de todas las fechorías de las empresas. De tecnología, de alimentos, de videojuegos. De todos los patrones oscuros, de cómo abusan de nosotros como consumidores, de cómo nos ven la cara, básicamente. Uh-huh. Y por ahí tengo otro canal, pero al rato les digo, porque ahorita no me acuerdo, porque acaba de cambiar de nombre hace unos meses. Y para encontrarlo me voy a tardar. Pero bueno, de mientras, Trending Tony está en español. Excelente. Entonces, y está divertido porque justamente es un pug que te habla y te dice cosas, ¿no? Me acuerdo del Chato precisamente con ese canal. No, entonces, eres muy bueno con los canales de que involucran animales, como este canal que me recomendaste de monos. Los ecomonos. Los ecomonos, sí, justo. Sí, me llegué a ver unos videos y dije, hostia, Manolo, pero qué buen uso pedagógico. Eso me Se recomienda discreción, porque la neta, ver muchos videos de estos te maltripea horrible. Pero para estar enterado, mira, tengo otro que también es buenísimo, que se llama Trendo. Trendo.mx. Trendo. Que también habla mucho de eso. Es como que una revista y también excelentes videos. Ahí al rato les digo el otro, pero bueno, lo dejo como en prioridad baja porque es en inglés. Pero Trendo y Trending Tony justamente son en español y están muy interesantes. Ahí por si se quieren empapar un poquito de los patrones oscuros y de cómo las empresas nos violan mientras dormimos, básicamente. Así es. Y que les gusten los pugs también. Yo amo los pugs. Hoy en día. Ustedes saben que amo a mi chato, que es un pug. Entonces, sí, totalmente. I'm in todo lo que involucre pugs. Un último canal que recomendar, que habla de, no solo habla de economía, sino también habla de salud mental. Habla de qué más habla. Salud mental, economía, finanzas personales, consejos de la vida adulta, y se llama Inesperada Adultez en YouTube. Ahí sí, ahí sí lo quieren buscar. Sí. Ese es el mejor de todos. Yo también lo sigo. 10 de 10. Muy recomendable. Pero sí, pues justo, o sea, verdaderamente es una mentada de madre, ¿no? Que hagan estas cosas y que sea tan molesto. O sea, y también hay que admitirlo. O sea, la desidia va a hacer que no canceles esos pinches seguros. O sea, así, tal cual. Yo me acuerdo que había semanas que decía, ahora sí ya llamo. Nada más no llamaba. Ahora sí ya, híjoles, no llamé. Ya es viernes, ya son las 6, ya valió otra semana más. Bueno, la siguiente, todavía faltan 2 para que me renueven. Y un pinche día antes de la renovación, ya no llamé para que me cancelaran esta pendeja. Entonces, pasa verdaderamente. Es complicado, porque es complicado también como tú setearte en este mood de, ok, tengo que hacer una llamada, perder media hora de mi vida para una cosa que, o sea, que en primera instancia yo no quería. Entonces, bueno, ahí les dejo esa anécdota de ese mentado seguro de Bañorte. Eso tiene como año y medio, entonces tampoco tiene mucho tiempo. Y sí fue un poco un problema. No era tan caro el seguro, pero pues o sea, al final, si tú pagas un seguro de 100 pesos al mes, o sea, piensan que van a ser 1,200 al año. O sea, que puedes hacer algo mejor con esos 1,200 pesos al año, definitivamente. Te lo garantizo. Incluso comprarte algo que te guste es totalmente válido. Pero bueno, y también aquí les va otra. A mi mamá le pasó una vez en el teléfono de mi abuelita, en el Telmex, que le activaron un seguro justamente. Entonces, esto fue bien interesante porque ella estaba justo allá en el pueblo donde vive mi abuela. Entonces dice que marcaron y que le dijeron que de un seguro. El punto es que aquí ya no eran patrones oscuros, sino que hay ciertos call centers que tienen estas metodologías de irte enrevesando con las palabras, incluso si tú no quieres lograr que digas por ahí que sí y activarte ese seguro. Entonces también fue una bronca. Ese seguro estuvo como un año y lo mismo que de consulta médica, que de ambulancia, yala, yala. No se usó nunca el beneficio. Estuvo como un año activo y pues ese segurito iba subiéndole poco a poquito el precio de la factura del teléfono. Y hasta que un día le dije a mi mamá, ya no podemos estar pagando esto. O sea, hay que ponerle freno, llama y cancélalo. El punto es que llama, según ella lo canceló, cuelga y al mes siguiente lo vuelven a cobrar. ¿Qué pasó ahí? Entonces vuelve a llamar al mes siguiente y y cuando termina la llamada y ya le pregunto pues, qué pasó, me dice, es que ya vi dónde estuvo el fallo el mes pasado, que cuando yo le dije sí, ya lo quiero cancelar, la chica que me atendió me dijo, ok, le mantenemos su servicio, y ya no colgó. Pero esta vez sí se dio cuenta mi mamá y le puso como el alto y le dijo, no, o sea, no quiero que me lo mantengas, quiero que lo canceles. Y de nuevo, ok, le mantenemos el servicio, que no, que lo canceles. Hasta que con eso como que rompió ese, ¿cómo decirlo? Pues esa trampa verbal y le dijo, ok, lo vamos a cancelar. Lo cancela y ahí quedó afortunadamente. Pero oye, no, también, o sea, genuinamente, un dolor de huevos. Entonces, la cuestión fue muy molesto. Entonces, tengan mucho cuidado. Escuchen muy atentamente qué les dicen. Yo lo sé. Habemos personas que somos de tomar la llamada, de escuchar. Pero si empiezas a sentirte como que, oye, esto ya se está poniendo muy enrevesado, me está costando trabajo decirle que no, cuelga. Directamente cuelga. No pasa nada. O sea, sí, para el vendedor, pues es ya una llamada que no pasó, que no cayó ahí el KPI. I'm sorry, o sea, es que hay que priorizar muchas veces pues las finanzas personales y saber por dónde sí, por dónde no. Entonces, esto es un poquito lo que les puedo platicar. Entonces, es como el tema un poco denso, complejo, pero espero que escuchar un poquito esto les sea de ayuda. Si han vivido algo similar, si están atorados con un seguro de banco o de teléfono, así que les hayan activado, que sepan que pueden llamar y estar insistiendo, llamen con tiempo, prográmense en su calendario prácticamente el bloque para que hagan esta cancelación. Pero bueno, Dani, pues aquí cierro un poquito con esta parte de estos seguros ocultos y malévolos de las empresas, bancos, financieras, etcétera. Pero mira, ¿qué te parece si nos vamos un poquito al lado más tecnológico? Que creo que es algo que nos gusta a todos, ¿no? Seamos chavos o no, ya no tan chavos, pues es algo que está muy involucrado. Platícanos un poquito de esto. Lo hemos hablado en Todo Lógico, en tu podcast de tecnología. Correcto. Pero platícanos un poquito aquí para los que no estén tan familiarizados de Apple Care, que es el seguro de Apple, y más o menos si ubicas otro de otra empresa o de otra Big Tech, también lo ahondamos un poquito. Sí, de hecho, bueno, de antemano una disculpa si ya los cansé con Todo Lógico, pero es nuestro podcast de referencia para muchos de esos temas. De hecho, primero, para empezar a cansarnos con Todo Lógico, y yo espero que no, tenemos un episodio hablando precisamente de todo esto, que estoy intentando buscar para darles el episodio exacto, pero bueno, que justamente hablamos de si vale la pena contratar Apple Care o no, y ahí tocamos los dispositivos en los que más vale la pena, en los que menos, en los que los deducibles son muy altos, en los que realmente puede que sea una pérdida de dinero. Y pues ahí está todos los detalles. Pero bueno, ¿qué es Apple Care Plus para las personas que estén un poquito ajenas, que a lo mejor tienen un dispositivo Apple o piensan comprarse uno, que ahorita la tentación está todo lo que da? ¿Qué es este seguro? Bueno, este seguro es un seguro que te vende la misma empresa. En cuanto tú compras tu dispositivo, lo primero que te dicen antes de cobrarte o mientras están cobrando es, ¿quieres contratar el Apple Care? Y depende del vendedor y depende de la tienda. Hay vendedores que se ponen muy agresivos con su oferta, ¿no? O sea, de que, oye, pero es que contrátalo porque si se te rompe no te lo vamos a cambiar, pero es que este dispositivo, incluso a mí me han llegado a decir, pues es que cuando salió el iPhone 16 Pro, ya ves que tenía el botón de la cámara, Y me empezaron a inventar cosas de, pues yo te recomendaría que lo compres porque el botón de la cámara se rompe muy fácilmente. Ya tuvimos varios casos. Y dice, sí, no, o sea, salió hace 2 meses. No puede ser que ya haya tantos problemas. Y era pura mentira porque de lo último que yo he escuchado que se rompa el iPhone es de ese botón, ¿no? Entonces, yo tengo por ahí la sospecha de que justamente pasa algo muy parecido que con los bancos, que es que les dan alguna comisión por vender la pulquera, ¿no? Entonces, bueno, les explico. En México, a partir de noviembre del año pasado, o sea, 2025, hay una nueva modalidad de seguro. Tenemos la de siempre, que es Apple Care Plus para daños accidentales y cambio de batería. Este seguro, ¿qué te cubre? Te cubre precisamente si se te rompe, si se te cae, se te rompe la pantalla, se te rompe el vidrio trasero en caso de que sea un iPhone, cosas por el estilo. Y a su debido tiempo te hacen un cambio de batería sin costo, si la batería está por debajo del 80%. Pero hay ciertos requisitos. De hecho, hay algo que a mí me gusta llamarle Pro Taxes, que es dependiendo de tu dispositivo, te va a salir más caro o más barato ese seguro. Y si es un dispositivo Pro, nada más por decir Pro, es mucho más caro, ¿no? Ya lo he vivido con varios dispositivos. Entonces, va a depender mucho, insisto, de qué dispositivo tengas, si te lo recomiendo o no. Para acabar muy pronto, yo recomiendo que para el iPhone, si eres una persona muy descuidada, sí. Para la Mac, dependiendo de qué tan importante sea para ti, qué tanto la saques, pues puede ser que sí o que no. Y así con todos, es un poquito de sentido común. Pero bueno, hay que checar muy bien porque hay deducibles. Entonces, si se te rompe la pantalla o cierta parte de tu dispositivo, te van a cobrar más o menos dinero, dependiendo de... Ya lo encontré. Uh-huh. Ya es bastante viejo ese episodio. 27 de julio, junio, julio, agosto, creo que de agosto de 2021. Se llama ¿Cómo cuidar tus dispositivos y vale la pena Apple Care Plus? Bueno, es pregunta. Entonces ahí están todos los detalles si lo quieren checar después. Y ahora vamos a hablar de otro seguro que acaba de llegar, que es el de noviembre de 2025 en adelante. En otros países teníamos la opción de comprar el seguro contra robo. ¿Aquí cómo funciona? En este caso Apple no es el operador oficial de este seguro. De hecho lo está operando una aseguradora que se llama AIG Seguros México. Y pues ahí les paso el dato por si ustedes llegan a contratar este seguro. Que la verdad es que no sé si es bueno o es malo, pero yo no lo recomiendo mucho porque generalmente en ese tipo de seguros está el de Apple, está el de Maxtor, que es de Chubb, y hay otros por ahí de GNP y demás. Te dicen que no hay ningún problema, que lo puedes contratar, que puedes llegar a reclamarlo, que solo necesitas... Algunos te dicen que con una... con un reporte en la delegación... O sea, de que tienes que levantar tu reporte de robo. Algunos te dicen que no es necesario, pero aquí hay dos trucos. El primero, que es mucho más caro que el Apple Care contra accidentes. Y el segundo, que aquí hay una cosa clave y es que tu teléfono tiene que estar enlazado a tu cuenta de Apple. Si no, no te valen el seguro. O sea, si en algún punto tú lo pierdes y entras en pánico, lo borras, estás perdiendo el derecho a reclamar tu seguro. Está y eso genial. Pasa bastante. Con seguro, no solamente con iPhone, sí, seguramente con muchas otras cuentas o con muchas otras marcas de dispositivos. Porque al final ellos lo que hacen es rastrearlo y asegurarse de que no les estás mintiendo y no les estás diciendo me lo robaron. Uh-huh. Cuando en realidad lo tienes guardado o perdido en tu casa o algo por el estilo. Entonces se abre una investigación. De hecho, el intercambio, o sea, si tú haces tu reclamo, no te lo dan inmediatamente. Es todo un proceso, te cobran deducible y demás. Uh-huh. Entonces es una cuestión bien complicada. A mí me lo han ofrecido algunas veces y es así, mira, pues realmente creo que me va a salir más engorroso pagar el seguro, pagar el deducible y pelearme unos meses a que me quieran aceptar o no la reclamación, a decir, bueno, pues lo perdí y me compro otro, ¿no? Que al final es un deducible muy caro. O sea, para estos dispositivos, uh-huh, estás pagando casi lo que vale el deducible de un coche que vale decenas de veces más, ¿no? O sea, por ejemplo, para el iPhone 17 Pro, de aquí te lo puedo decir, vale, bueno, no, ni siquiera está el Pro. Ah, no sé, sí, aquí está, $6,000. Cubre 2 años, uh-huh, pero son $6,000, tomando en cuenta que un iPhone 17 Pro te cuesta como unos $27,000 más, uh-huh, o menos. Sí. Estás prácticamente cubriendo una cuarta parte del precio del dispositivo. Sí, justo. Más aparte el deducible que van a ser como otros 3 mil pesos. Entonces al final estás poniendo prácticamente la mitad de lo que vale el dispositivo. Y si lo contrastamos con lo que vale el seguro de un auto, el seguro de un auto vale más o menos el 10% del valor del vehículo. Entre el 10 y el 15%, dependiendo del seguro, ¿no? Y eso a mí es lo que me parece impresionante y a mí me hace sentir que esto es una estafa, porque estás pagando, imagínate que tuvieras un carro que vale 200 mil pesos y te costara más o menos el equivalente a lo que vale el Apple Care o el seguro contra robo de un teléfono. Estarías pagando más o menos como 50 mil pesos o 100 mil pesos al año solamente para proteger tu auto, ¿no? Y si haces cuentas, dices, creo que sale mejor cuidar mi dispositivo, no exponerme mucho. Y en dado caso de que lo pierda o algo, pues ya tener aunque sea bueno, y es un lejano caso que esperemos que nunca pase. Como bien dicen, los seguros están ahí para cuando los necesites, pero esperemos nunca usarlos, ¿no? Es correcto. A mi parecer sale más a cuentas el no contratarle seguro y jugármela que el estar pagando teléfono y medio, básicamente, solamente por estar protegido, entre comillas. Entonces, misma historia. Los vendedores siempre te están insistiendo y te ofrecen promociones muy tentadoras. Cuando yo compré mi computadora me dijeron, bueno, pues ahorita porque la estás comprando ahorita, te hacemos un 30% de descuento y te dejamos parcializar el pago a meses y no sé qué. Y todo te lo venden muy bonito. O sea, siempre es el no, pero no te preocupes, no tienes que traer nada, nada más avisas que te lo robaron y nosotros nos encargamos, te lo cambiamos en 5 días, ¿no? Siempre el vendedor te lo va a vender lo más bonito posible, pero pues ahí es donde uno merece la pena ponerse a investigar. Sí. Entonces, moraleja de la historia, ¿a quién sí y a quién no le conviene un seguro contra robo de teléfono o un Apple Care Plus? Pues va a depender mucho de tu estilo de vida y del dispositivo, ¿no? O sea, si eres alguien que quiere tener un iPhone y sabe que tiene transita rutas peligrosas, que a lo mejor vive en un barrio complicado o trabaja en un barrio complicado, a lo mejor sí podría valer la pena. O si eres una persona muy descuidada que a cada rato rompe su teléfono o lo pierde, podría valer la pena, pero siempre hay que, creo que la parte de prevención nos ahorra muchos temas. Entonces, pues es cuestión de cada quien. Yo no lo recomiendo mucho, a menos que sean casos muy específicos. De hecho, en mi caso, pues yo sí tengo Apple Care en dos dispositivos, pero pues porque son dispositivos que son de trabajo y que si algo le sucede, sí me merece la pena tenerlos cubiertos, ¿no? Sobre todo de la computadora, que es donde si no tengo computadora, no puedo trabajar. Sí, Pero bueno, justamente. es cuestión de cada quien. Cada quien sabe sus necesidades. No se me hace el peor tipo de seguro, pero igual es medio engaño, ¿no? O sea, si tienes que leer las letras chiquitas y tener mucho cuidado con lo que contratas. Sí, justamente. De hecho, yo les podría decir que el único seguro que sí les puedo recomendar, si la empresa directamente se los ofrece, es si compran audífonos. Ahí sí les recomiendo que compren el seguro de los audífonos, ya sea igual el Apple Care para AirPods o por ejemplo si no sé, te compras unos FreeBuds y Huawei te da como la garantía extendida, adelante, ¿no? O si te compras unos Galaxy Buds y les puedes poner el Samsung Care, también adelante, ¿no? Porque pues al final los audífonos, por ejemplo, son dispositivos muy pequeños que se pueden perder, que los puedes pisar por accidente, que el perro los puede agarrar o que se degrada la batería en 1 o 2 años, ya la batería no da mucho de sí. Ahí sí vale mucho la pena que antes de que se venza, pues mira, un cambio de unidad por batería o si se te pierden al año, mira, se me perdió uno, pero me va a salir más barato el deducible de que me den el otro pinganito. Entonces, en eso sí, genuinamente sí lo puedo recomendar porque los audífonos los usamos todos los días, son piezas muy sensibles, muy pequeñas, que se pueden caer, que se pueden romper. Y yo les puedo decir, es lo único de lo que pago garantía y de mi reloj. Pero yo porque el reloj ya alguna vez he roto uno, porque Claro. sí soy descuidado, porque sí se me cae, porque sí se me raya, porque la batería pues me da pendiente. Entonces sí es algo que sí tengo como muy, muy vigilado y me ha llegado a funcionar. Pero son casos muy concretos, así se los puedo decir. Entonces, es complicado, pero verdaderamente creo que lo mejor es cuestión de prevención y también esto nos lleva a las garantías extendidas. No sé si les ha pasado que te compras una pantalla, por ejemplo, en Amazon o en Mercado Libre o un electrodoméstico y te ofrecen una garantía extendida. que curiosamente aquí en México esas garantías extendidas son gestionadas por una aseguradora que se llama AIG, que esta aseguradora yo en su momento batallé para encontrarla en el CIPRES, en el sistema que registra las entidades financieras de aquí, las autoridades mexicanas. O sea, fue un rollo. De hecho, en el curso de finanzas personales le dedico una lección entera a desmenuzar todo eso, a ver los seguros a desmenuzar las pólizas de los seguros de teléfonos, que es algo que nos pueden hacer caer muy fácil. Entonces, si les interesa, en el curso de finanzas personales tenemos allí algo más canijo, más a fondo. Y justamente, pues es todo un tema, porque justamente AIG es una de las peores empresas calificadas en cuestión de seguros. O sea, es una. Y si ponen atención, precisamente es la misma que usa Apple para el seguro antirrobo. Entonces, justo de ahí viene la idea de mucho ojo, cuates. Sí, lo que es Chubb, creo que se llama. Ajá. Y AIG, o sea, es canijo porque tienen prácticamente el monopolio. Y al menos yo de AIG he leído malas reseñas. De Chubby, no tanto. Pero pues sí, de AIG. Entonces, no lo hagan, no lo compren. Así, tal cual se los digo. Lo mejor, creo yo, siempre es invertir directamente en un producto y marca de calidad. Que sí. Incluso un buen producto puede traer malos lotes de una buena marca y te puede salir algo mal. Sí, totalmente. O sea, lo he visto, nos ha pasado. O sea, puede haber mala suerte, pero es una estadística un poquito más cerrada y es mucho menos probable que te ocurra. Y sobre todo si le estás dando mantenimiento constante al producto. Creo que eso es lo más importante. Y básicos, ¿no? O sea, si te compras un refrigerador, no lo pegues a la pared. Por ejemplo, ¿no? El refrigerador tiene que estar separado de las paredes para que ventile y no se sobrecargue el compresor y pues no se descomponga, ¿no? O la parrilla o el sistema de refrigeración. O sea, teniendo a veces los cuidados básicos es suficiente, ¿no? Y como dice Dani, o sea, si tienes pinches manos de estómago, ponle una perra funda a tu celular todo el tiempo, ¿no? Casi toda la gente tiene fundas en sus celulares, ¿no? Entonces, ahí la cuestión. Yo, por ejemplo, yo casi nunca uso funda en mi teléfono. Una semana le pongo funda, pero a la siguiente no. Pero yo el teléfono es algo con lo que tengo cuidado. E incluso ya los teléfonos más recientes traen unos cristales muy, muy buenos y ya no se rompen. O sea, a mí me ha sorprendido las veces que se me ha caído el teléfono y no se ha roto y se ha dado unos guamazos interesantes. A lo mejor no muy fuertes, pero he visto teléfonos romperse con menos que eso. Entonces, también incluso hoy en día la tecnología nos ayuda ya un poquito, porque las empresas están muy al tanto de que pues ya no nos pueden hacer mensos, ¿no? O sea, sabemos que existe esto de la obsolescencia programada, entonces se reclama, ay, perdóname, le pegué el micrófono, se reclama que los productos sean de mejor calidad. Entonces, hay que tener mucho eso en cuenta. Pero bueno, aquí cerramos un poquito con esta parte de los seguros de teléfonos, de los electrónicos, etcétera. Vamos a pasar, Dani, ahora sí, a... Creo que no tengo efectos de sonido de terror. Probablemente tenga la risa demoníaca por ahí. Ah, sí, aquí está. Ahora sí, vamos a hablar de los temas de terror de seguros. Bienvenidos. Me encanta. Bueno, seguros médicos. El tema de los seguros médicos es un temota también, mi gente. Es complicado, verdaderamente, por donde lo quieras ver. Tiene trampas, recovecos legales por todas partes. Para bien y para mal, el seguro médico es algo que pues esperamos tenerlo cuando lo necesitemos. Pero bien, como dijo Dani, pues tratar de no necesitarlo, ¿no? O sea, uno no puede controlar cuestiones de salud, pero es complicado hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo nos cuidamos de esta parte? Que sí, que no. También en el curso de finanzas personales hay todo un módulo entero dedicado a seguros y hay una gran parte dedicada a seguros médicos menores y mayores. Incluso hacemos cotizaciones en tiempo real, comparamos pólizas. Entonces, nuevamente, si quieren empaparse más de esto, vayan a nextbit.mx y si ponen el cupón podcast, tienen un 20% de descuento extra en su compra de su curso de finanzas personales. Pero bueno, justamente los seguros médicos tienen cuestiones muy particulares, como por ejemplo, entre más viejo eres, más caro te sale un seguro de gastos médicos mayores, por obvias razones. Le sale más caro a la aseguradora y eres más proclive a presentar síntomas. Pero también, si tú ya tienes una enfermedad previa a que lo contrates, ese seguro ya no te va a cubrir esa enfermedad previa. Y muchas veces para ciertos tipos de enfermedades o condiciones, por ejemplo, para maternidad, si tú estás planeando embarazarte y tener utilizar el seguro para aliviar los gastos de parto, etcétera, muchos seguros te van a pedir mínimo págame 6 meses para que yo te cubra maternidad. Y ya para cuestiones de enfermedades más graves, también te van a pedir que tengas mínimo unos 2-3 años con el seguro bien pagado antes de que te puedan dar la asistencia. Entonces, como pueden ver, pues tiene trampa, es triquiñueloso. Y muchas veces incluso el propio seguro pide tantas cosas para que puedas meter un trámite de reembolso, por ejemplo, que es un pedo tal cual. O sea, es agotador. Yo les voy a platicar una pequeña anécdota ahora sí de terror que tuvimos con un seguro de gastos médicos mayores aquí en casa, justamente. Bueno, tuvimos un caso de intoxicación. Entonces fue correr primero al IMSS, pero había una fila así tremenda. O sea, era la medianoche, era la 1 de la mañana. Pasaron las 2 de la mañana. No pasábamos, o sea, no pasábamos a consulta. O sea, y fue una cosa de, ok, tenemos el seguro de gastos médicos mayores del trabajo. Vamos al hospital más cercano que lo cubre. Porque obviamente también tienes que averiguar qué hospitales están cubiertos en esa red. Y los seguros son tan mendigos que te la hacen difícil hasta incluso para saber qué hospitales te cubre el pinche seguro. O sea, así tal cual tienes que meterte a documentación o casi casi si estás teniendo una emergencia en el momento es llamarle al número de atención y tengo este cerca. ¿Puedo ir a ese? ¿Sí o no? En caliente. Sí, esta es mi póliza. Ah, ok, sí. Pero en una emergencia, o sea, ese tiempo es valioso. O incluso, o sea, pues tal cual, o sea, si la cagas y vas a uno que no te lo cubre, ya fuiste, o sea, tal cual. Entonces, son cuestiones muy importantes y es difícil encontrar la documentación de qué hospitales sí, qué hospitales no. O sea, es estar googleando un muy buen rato. Yo lo que les puedo recomendar es ubiquen qué hospitales, o sea, desde que tengan su póliza, les cubre para emergencias especialmente y tengan por ahí guardado en una nota o en el Google Maps en favoritos. Ah, este sé que es bueno y este hospital, pues sí, o sea, te atienden bien, te resuelven y entra en mi póliza y ténganlo ahí guardado para meter la dirección en la ambulancia, en el Uber y tal cual que se puedan mover. Entonces, bueno, resulta y resalta que vamos al hospital. Aquí sí los voy a quemar porque no se merecen tener buena reputación y tal cual. O sea, prometí esa vez, dije, no, de alguna u otra forma me tengo que quejar. Entonces vamos a un Star Médica y pues todo normal. O sea, nos explicaron, ok, la póliza sí entra, todo bien. Si se tiene que quedar internada la persona, ya todo el trámite es directo con la aseguradora. Lo cual nice para uno en cuestiones de trámite, no tan nice para la persona que está siendo atendida, ¿no? Porque nadie quiere quedarse internado en un hospital, obviamente. Pero también nos dijeron, ok, pues si es más como ambulatorio y pasan unas horas y no tiene que quedarse más de 24 horas, pagan. Y después meten el trámite de reembolso. Entonces, ok, bueno, no se tuvo que quedar, afortunadamente. Salimos, todo bien. Se hizo el tratamiento, medicamentos, etcétera, etcétera. Hice el pago con mi tarjeta de crédito. Dije, bueno, esto nos da 50 días extra de financiamiento en lo que metemos el trámite. Bueno, el punto es que había una INE vencida por ahí de por medio. Se tuvo que ir a renovar la INE. También eso, o sea, por favor no dejen que su DNI, que su INE esté vencida. Yo sé que es engorroso, yo sé que es un problema, pero tengan sus documentos, su INE principalmente, siempre. Sí, y no tenerla te mete en muchos problemas. De hecho, ahí sí meto mi anécdota entre la tuya. A mí me pasó que justamente no me clavaron un seguro, pero sí me clavaron una tarjeta de crédito por no tener INE. No manches. Porque algo le pasó a mi tarjeta de nómina que se bloqueó. Ajá. Fui al banco y me dijeron, es que no te podemos dar la otra porque no tienes tu INE. A menos que te saquemos una tarjeta de crédito y entonces ahora sí, convenientemente sí te podemos dar la de crédito y la de nómina. Acá, no manches, se pasaron de lanza. Pues sí, fue un movimiento muy marrano de su parte, pero pues me urgía la tarjeta de nómina, no podía no tenerla. Uh-huh. porque pues básicamente te quedas en la calle, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, mucho, mucho ojo, cuate. Siempre tengan muchísimo cuidado con eso, porque te puedes meter en muchas broncas por no tenerla. O sea, simplemente porque no puedes hacer un trámite, porque te puedes, es más, si necesitas comprarlo de urgencia, luego ves, no te lo quieren vender porque no tienes el INE. Uh-huh. Entonces es importantísimo siempre tener actualizado, pues por lo menos eso. Si no tienes eso, pues por lo menos tu pasaporte, que ahora a veces tampoco te lo quieren valer. Justamente. Pues lo que es de cajón y en todo el mundo se acepta como identificación oficial, que se supone que en realidad no es, pues es el INE, ¿no? Legalmente no, pero todo el mundo te lo pide. Justamente. Entonces sí, tengan mucho cuidado con eso. Así es. Entonces, bueno, pues ya fue esperar. Y luego ya con el trámite de reembolso, ¿no se imagina la cantidad genuinamente de pendejado que te pide el seguro? O sea, es alucinante que tienes que ir al hospital y que te den un pinche informe médico que tiene que llenar el doctor que te atendió. Y las notas de urgencia, que Dios sabrá que es una nota de urgencia. Yo ni siquiera sabía que eso existía. Tienes que llenar papeles y papeles y papeles. ¿Qué pasó a fin de cuentas? Que Star Médica tiene una atención de la chingada. Eso sí, no me lo censures, DJ. O sea, tiene una atención. Bueno, esta censúrame. Una atención de la verga. Entonces, una atención tan mala que estuvimos fregando varias semanas mis notas de urgencias, mi informe médico. Nos dieron el informe médico. Las notas de urgencia se hacían patos. Nos decían, no, es que no te podemos mandar las notas de urgencia por política del hospital. Tiene que ser directo a alguien del seguro. Entonces, también para conseguir el contacto directo de quién recibe eso en el mentado seguro. Y al final de cuentas, nunca las mandaron por correo. O sea, verdaderamente una porquería. Entonces, yo les puedo no recomendar que si tienen una urgencia, se atiendan en un Star Médico. O sea, si se están muriendo o es algo muy, muy urgente y pues ni modo. O sea, es algo que amerita más de 24 horas, dejen que el hospital se arregle. Que el pinche hospital se arregle con el seguro. Pero si es algo más ambulatorio, una intoxicación, algo que se va a arreglar en menos de 24 horas, no vayan a Star Médica. O sea, así tal cual se los digo. O sea, fue una atención de porquería. Nos atendió una persona muy poco empática que nos mentía. ¿Y saben qué pasó al final? ¿Saben qué pasó al final? Eso amerita. Pues no obtuvimos el reembolso. Digo, afortunadamente era una cantidad de dinero que cubrí con mi fondo de emergencias, que al final para eso es, pero es un dinero que no se debió de haber perdido. Pero bueno, ya llegó un punto que dije, ya, o sea, ya se fue el dinero. La persona que se atendió está bien de salud, que eso es lo más importante. Dije, ya, el dinero va y viene, o sea, nuevamente a volver a construir el fondo de emergencias, ¿no? No pasa nada. Pero sí fue un tema, es estar invirtiendo mucha energía mental, mucha paciencia, andar correteando gente, viendo si sí te mandaron esto, etcétera. No, o sea, es tremendo. Entonces, espero un poquito que esta anécdota les sirva, que sepan cómo actuar un poquito más. Y tristemente, no existe como un mecanismo legal que te permita a ti como presionar al comercio, en este caso al hospital, para que te den la factura. No es como Profeco, que si no te dan una factura, metes queja con Profeco y si no te la dan, los multan. No es como Condusef, que si un servicio, una institución financiera te está quedando mal, metes una queja y convenientemente te arreglan o se los friega Condusef, que eso pasa muy seguido. Condusef, muy bueno, se agradece. Tristemente, eso no pasa. En los hospitales existe algo que vigila la atención médica, pero hasta ahí, o sea, tú te puedes quejar de por ejemplo, de violencia obstétrica o que te hayan dado una mala atención médica, pero ya en temas administrativos no hay nadie que se haga cargo de vigilar estas instituciones médicas. Y es una porquería porque al final era un hospital privado, nosotros pagamos por la atención y teníamos derecho a esa documentación. Pero hicieron todo lo posible para que no obtuviéramos esas dichosas notas de urgencia. Y al final, indagando un poco, cuando hacen algún procedimiento que a lo mejor no estuvo bien, que puede ser que tú como paciente encuentres un hueco como para meter una demanda o algo así, van a hacer todo lo posible para que no obtengas esa información. Y o sea, incluso uno que no quiere andar buscando demandar de hospitales ni empresas, dame mi nota, o sea, no me importa si le inyectaste agua, no me importa, o sea, quiero recuperar mi dinero, quiero mi reembolso, o sea, ya, no me importa, pero dame mi documento, pues ni aún así, o sea, verdaderamente fue un gran dolor de blanquillos. Pues obviamente hubo un dinerillo ahí que se fue, ya no volvió, digo, está bien, o sea, ya, no pasa nada, pero sí para que lo tengan en cuenta y pues se cuiden un poquito con estas cuestiones de los seguros. Pero bueno, esa es mi anécdota de terror del día de hoy para el podcast, mi gente. Pero bueno, ya. Pasando a temas un poquito más alegres que podemos echar guasa, pues vámonos, Dani. ¿Qué te parece si nos platicas un poquito ese top mejores y peores aseguradoras? Que antes de que entres, les doy contexto. Aquí en México, gracias Conducef nuevamente, tenemos algo que se llama Buró de Entidades Financieras. Así lo pueden buscar. Entonces, este Buró de Entidades Financieras, como su nombre lo dice, es un buró donde se registran las malas prácticas de aseguradoras, afianzadoras, bancos, sofipos, etcétera. Entonces, así como estas mendigas instituciones te pueden poner un tache en buró, pues, ¿qué crees? También tu queja, incluso de sanciones que pueda poner la autoridad de estas instituciones, se quedan ahí grabadas. Entonces, muy bien ahí. Esta es una gran herramienta a la cual estamos consultando justo en este momento que estamos grabando para platicarles un poquito en marzo de 2026, qué instituciones no rifan tanto para seguros, cuáles están teniendo más quejas y cuáles incluso tienen multas. Entonces, Dani, deleítanos, por favor. Muy bien. Bueno, primero aclaremos un par de asuntos. Tenemos mucha información. Vamos a tratar de digerirla un poquito para que a ustedes les llegue más sencillo. Y bueno, primera cosa que hay que aclarar, la información que tenemos aquí se va recopilando a lo largo de meses. Entonces, a día de hoy tenemos la información de julio a septiembre de 2025. Desde luego esto puede ir cambiando a lo largo del tiempo. De hecho, por ahí yo tengo tengo un poco de información que me hace pensar que esto sí está cambiando en cuestión a una aseguradora en particular. Y que de hecho hay situaciones complicadas, porque volvemos a los seguros, son bien mañosos. Entonces muy posiblemente vaya a salir un seguro por allí o dos más alto en quejas, porque bueno, han habido situaciones, ¿no? Primero, aclarar la desgracia que tuvimos en el país hace unas semanitas con lo que pasó con cierto personaje famoso que capturaron y luego pues desvivieron. Y pues hubo mucho vandalismo y todo, pues muchas aseguradoras no se quisieron hacer cargo por tecnicismos, ¿no? Desgraciadas. De hecho, por ahí rondaba la recomendación de que si tu coche fue vandalizado en una estación de estas, no digas que fue vandalizado, que estaba estacionado en tu casa y llegaron y lo vandalizaron porque no te cubren el seguro. Lo ideal, dicen por ahí, recomiendan es decir, me lo robaron, no sé dónde estaba y lo encontré calcinado, ¿no? Por decir algo. Y así sí vale. Entonces es mucha cuestión de semántica incluso con estas cosas. Pero bueno, no sí. Vamos a hablar mucho de seguros de auto porque creo que no mucha gente va a aprovechar esa información ya que no creo que muchos tengamos coche. Pero vamos a platicar de seguros de gastos médicos mayores. Entonces, tenemos mucha información, pero vamos a empezar por una tabla que me gustó mucho, que está interesantilla, que es, nos habla de varias instituciones, de unas más conocidas que otras. Y hay que tomar en cuenta muchas cosas. Aquí no está muy claro, pero bueno, vamos a jugar un poquito a Eduardo Rosas, que también se lo recomendamos. Seguramente tiene un video hablando de esto. Así es. Entonces tenemos, es que no sé de cuál guiarme. Bueno, voy a seguirnos por una, hay un PowerPoint o PDF que está por aquí en precisamente en la página de Buró de Entidades Financieras. Entonces, ¿cuántas reclamaciones tienen las aseguradoras por cada 100,000 riesgos asegurados? O sea, por cada vez que alguien necesitó un seguro. De las peores a las mejores, las tres peores por mucho son HSBC Seguros, MetLife y Seguros Monterrey. Con una tasa de reclamaciones de 32, 13 y 6 respectivamente. O sea, estamos hablando de que de cada 100,000 personas, bueno, de cada 100,000 asegurados, se han quejado 32 personas en HSBC, 3 en MetLife y 6 en Seguros Monterrey. Suena muy poquito, pero nos podemos apoyar en otra tabla en la que nos dice, ¿no? Seguro de gastos médicos mayores, enero a septiembre. Ah, es que este es viejísimo. No, este no nos sirve, olvídalo. Pero bueno, ¿por qué se va midiendo por cada 100,000? ¿Por qué no se mide en total? Pues porque seguramente hay algunas empresas que tienen más asegurados que otros. Entonces, pues, lógicamente van a haber más quejas en algunos bancos o en algunas entidades aseguradoras que tengan más cantidad de usuarios, ¿no? Me escuché igualito a este cabrón. Ok, bueno. Ahora, vamos a hablar de las tres mejores. Según esta tabla del Buró de Entidad Financiera, las tres mejores en orden descendente son Banamex Seguros, Seguros Banorte y a la par Zurich con Santander. Banamex tiene una reclamación por cada 100,000 riesgos asegurados y Banorte, Zurich y Santander tienen dos por cada 100,000. Entonces está bastante decente. Igual, puede sonar un poquito pequeño el número versus 100,000, pero toma en cuenta que estas aseguradoras tienen millones de usuarios, ¿no? Millones de asegurados. Entonces, haciendo cuentas, pues ahora sí que por estadística, pues la probabilidad de que tengas broncas es más alta con HSBC, por ejemplo, que con Banamex. Sí. Ahora, ya que se hizo la reclamación, ¿cuáles son las entidades en las que se resuelve más a favor? O sea, ya te fuiste a quejar con Conducef y la entidad presionó a la institución para que resuelva, ¿no? ¿Y cuántas de esas empresas o entidades han resuelto a favor? En primer lugar tenemos en top 3 a Cordif, a MetLife México y a Seguros Argos. Y en último lugar, en el top 3, irónicamente, bueno, hace un poco de sentido, tenemos a los que menos reclamaciones se han resuelto, a Switch igual, otra vez a la par con Santander, Seguros Monterrey y Seguros Banorte. Pero si te das cuenta, es como que inversamente proporcional, ¿no? Mientras menos reclamaciones, pues menos resueltos tienes, lógicamente. Correcto. Y bueno, ¿podríamos hablar de cuánto tiempo tarda? Sí, yo creo que sí. Vamos a hablar cuánto tiempo tarda en dar una respuesta a la aseguradora. Entonces, igual. Vamos primero en el top de los peores y los más lentos. Irónicamente, aquí está bien extraño porque justo te das cuenta de que hay bancos que aparentemente son muy buenos, pero son muy lentos. Bueno, bancos / aseguradoras, ¿no? En el top 1 de la más lenta tenemos a Seguros Banorte, con 13 días de tiempo de respuesta. Y de ahí nos sigue Santander y Zurich, están empatados en 10. Y MetLife México con 9 días. No aclara aquí si son días naturales o laborales, pero yo asumiría que son laborales. No, igual hay que investigar un poquito ese dato. Pero bueno, ahora, el top 3 de los mejores tiempos de respuesta, tenemos el número 1 a BBVA con 2 días, Argos con 4 y GNP con 7, que si te das cuenta ahí es donde se rompe un poquito la brecha. Uh-huh. Pasamos de 2 a 7, de 7 a 10 ya no hay mucha diferencia, salvo por Banorte, que tiene 13, casi 2 semanas. Y si son laborales, pues prácticamente es un mes. Perdón, si son naturales, uh-huh. Si son laborales, pues divide, son 5 días, sí, como 3 semanas están tardando en responder, 3 semanas naturales, ¿no? Uh-huh. Ajá, imagínate, ¿no? Pero bueno. Básicamente esa es la información. Aquí tenemos de coches, pero pues ya de coches dijimos que no íbamos a hablar, ¿no? Entonces, bueno, moraleja de la historia, pues cuáles son aparentemente, según esta información, los seguros más fiables en cuestión reclamaciones: Banamex, Banorte, Zurich y Santander. Que yo tengo ahí mis dudas, porque Santander generalmente es muy mañoso, pero bueno. Por algo está esta información aquí, ¿no? Y en cuestión de cuánto tiempo tarda BBVA, Argos y GNP. Entonces la está medio complicado porque ninguno es perfecto, ¿no? Habría que elegir el menos peor. Híjoles. No, pues sí, está como con los partidos políticos, ¿no? Que te quedas, híjoles, ¿cuál agarro? No hay a quién irle. Ajá. Sí, sí, sí. Ay, no. Pues sí. ¿Qué les digo? O sea, eso es algo muy circunstancial, pero esperamos que les ayude. Entonces, igual insisto, entren al Buró de Entidades Financieras y tienen un folletito donde viene esta información muy concentrada. Entonces, por si están buscando contratar un seguro de gastos médicos mayores o de auto, etcétera. Aquí pueden hacer filtraje, pueden ver qué les puede funcionar más y sobre todo siempre básense en que el seguro que contrate no tenga multas ya por la Conducef, porque si tiene multas es que algo han hecho mal y pues, se los han torcido. Entonces ya eso es súper red flag. Y obviamente que tenga... que el número de reclamaciones coincida con el número de usuarios, ¿no? Porque como ya nos dijo Dani, si tienes más usuarios, es natural que tengas más reclamaciones. Pero si tienes pocos usuarios y aún así tienes muchas reclamaciones, otra red flag, papitos. Entonces, esos son los consejos que les podemos dar. Así que, pues nada, Dani, gran información. ¿Algo más que añadir a esta parte antes de que nos vayamos a la última sección de este episodio? Pues si quieren checar ustedes mismos esta información, les pasamos el tip. Pueden usar la liga buró.gob.mx. Ahí les va a aparecer si quieren comparar bancos, aseguradoras o afores. Y afores. También tenemos ahí gráficas con indicadores. Le pueden ir picando, pueden ir como que desmenuzando información y hacer una decisión más informada. Que a fin de cuentas, en este tipo de cosas siempre hay que investigar bastante bien y no caer con el primero, ¿no? Que puede salir muy bien o puede salir muy mal. Pero en mi experiencia casi siempre sale muy mal. Entonces. Sí. Bueno, ¿qué les digo? Nutran su fondo de emergencias. Entonces, bueno, Dani, ¿qué te parece si nos vamos a el Adult Tip? Vámonos. Muy bien. Entonces, el Adult Tip. Ilústranos, Dani, léenolos. Yo tal vez termino de desmenuzar justamente cuál es mi relación con este gran consejo que das. Correcto, pues muy sencillo. El adult tip del día de hoy es nunca digas la palabra sí o acepto en una llamada. ¿Y por qué? Ahorita Eric nos lo explica más a detalle, ya nos dio un poquito su experiencia. Pasa algo muy sencillo y muy igual, es un patrón oscuro. En los bancos y en las aseguradoras y en estas entidades financieras y demás. Todas las llamadas son grabadas no precisamente por temas de calidad, sino porque es una evidencia de lo que está pasando. Entonces, es muy común que muchas veces estés en una llamada y te diga el asesor, en este momento le estamos ofreciendo un seguro que le incluye ambulancia, baño de su perro, plomería y consultas médicas cada mes. ¿Usted quiere aceptar este seguro? Y ahí es donde caes en la trampa, porque generalmente dices sí, o dices sí, no quiero. Pero como ya dijiste que sí, de ahí se agarran y dicen, ok, dijo que sí. Entonces le podemos ahí como que mochar lo demás y decir, ah, perfecto, dijo que sí. Si alguien nos audita, aquí está la respuesta de que dijo que sí. Si dicen, después te quieren enredar un poco y hacerte dar vueltas y te pueden confundir y terminar diciendo la palabra acepto o la palabra estoy de acuerdo, bueno, las palabras. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso porque al final son comandos de... que sirven bastante para que el banco básicamente te meta un 4 y para que ellos se protejan en caso de que tú digas yo no lo pedí, yo no lo contraté. Aquí está, señor, que usted dijo que estaba de acuerdo, que usted dijo que sí, que usted aceptaba. Y eso es lo que pasa muy seguido. A mí me ha pasado cuando he contratado algo por teléfono, el asesor te dice las palabras y te pide que seas muy textual, ¿no? Señor fulanito de tal, en este momento estamos procediendo a contratar este servicio que se llama tal y que cuesta tanto al mes. ¿Usted está de acuerdo? Y si dices no, pues sí. No, pero otra vez lo tengo que volver a hacer porque no quedó claro. Tiene que responderme más claro, sí, por favor. Claro y explícito. Ajá. No, pues sí, estoy de acuerdo. Ah, ok, ya pasó su respuesta, entonces ya lo podemos ensartar, ¿no? Entonces tienen que tener muchísimo cuidado con las palabras que usan en una llamada. Sobre todo en este tipo de llamadas de que te están ofreciendo un seguro, te están ofreciendo una tarjeta de crédito y demás, porque es hiper, hiper delicado. O sea, realmente es cuestión de que te agarren en curva para que te metan algo que tú no querías, ¿no? Entonces, muchísimo cuidado con eso. O como dice Eric, directamente no contestas el teléfono y cuelgas. Y pues ahí sí no hay forma, ¿no? Entonces, así es. Y miren. Mucho cuidado. Del seguro de Banorte que les dije que me lo activaron en una llamada, yo caí en cuenta en esto, porque yo me quedé, colgué esa llamada diciendo, pues yo no acepté nada, pero ya después recordando, o sea, ¿por qué sí me lo activaron? sí me da la sensación de que en algún punto di algún tipo de afirmación. Sí, está bien, ok. Ahí fue donde me ensartaron. Entonces, mucho ojo y justo eviten a toda costa decir tal cual sí, sí es claros y explícitos. O sea, esa es su mejor herramienta. No decir ok, no decir muy bien, no decir gracias. Bueno, gracias puede ser que sí, pero ya uno nunca sabe, ¿no? Decir váyanse chinguen. Exactamente. Adiós, popó, y cuelgas, ¿no? Entonces, tengan cuidado justo de no dar sís claros y explícitos, y también que escuchen del otro lado lo que dice la otra persona en esos momentos, porque les digo, así fue como se la aplicaron a mi mamá y por eso no se canceló ese pinche seguro del Telmex la primera vez. Entonces, mucho ojo, cuati. Trabajen mucho esa parte y si no, dicen, no puedo lidiar con esto, no puedo evitar decir que sí, cuelguen, o sea, directamente. Y si dicen, es que esto está la madre, me están llame y llame, no te preocupes. Acuérdate que existe algo que se llama REPEP en México, que es como la lista Robinson de España. El REPEP es bien fácil, es un formulario de Profeco. Pones tu número, tu nombre, no quiero recibir llamadas de esto, publicidad, vámonos. Y si te está llamando el pinche banco o el seguro, todo lo que tenga que ver con servicios financieros, hay otro que se llama REUS. Entonces vas, te subes al REUS, pones tu número o qué números no quieres que den de alta. Es más, incluso si y no te piden identificación ni nada, o sea, ni INE. Si le están marcando a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita y dices, es que no, o sea, me da pendiente de que justo le vayan a clavar un seguro o algo, registra sus números, no lo tiene que hacer el titular. Simplemente subes los números, su nombre, de qué quieres que no reciban ofertas. Y vámonos, no te pueden llamar. Y si te llaman, luego, este número está en el REUS, este número está en el REPEP. Y si aún así insisten, les meten una multota. Entonces, funciona muy bien. El registro dura un año. Solo recuerden hacerlo cada año. Yo les voy a ser muy franco. Yo tiene como justo un año que no lo renuevo y tiene mucho que no me llaman. Como que se queda como ese loja ahí, entonces. A mí aún con todo eso me llamaban. A cada rato de INVEX me estaban friegue y friegue. ¿Y qué hiciste? Pues se cansaron de marcarme porque ya no les contesté. Ya. Del que sí me marcan diarios de Banamex, pero pues ahí sí. Ah, sí. Ahí hay trampa. Está complicado. Ajá, ¿no? Porque aparte, justo es para ofrecerte. Yo tengo igual tips si tienen iPhone. Hay una opción que se llama buzón de voz inteligente en el que no se va al buzón de voz de la telefónica, sino que Siri contesta la llamada y le pregunta a la persona que está marcando. Hola, danos por favor tu nombre y el motivo por el que llamas. Y ya dices, no, pues habla fulanito de tal lugar. Ok, dame un momento para verificar si te pueden contestar. Y te aparece a ti en el iPhone sin que esté sonando en la pantalla transcrito a texto lo que te está diciendo la otra persona. Y si no contestas, se va al buzón de voz del iPhone, te muestra el audio y te muestra una transcripción. Y así es como yo me pude dar cuenta, justamente, que ni siquiera es una persona, te habla una computadora. Ajá, sí. Descuentos en hospitales, ambulancias, no sé qué. Y es siempre el mismo número con variaciones. Ajá. Yo tengo bloqueado fácil más de 200 y siguen llegando nuevos. Entonces, está canijo, ¿eh? Son súper agresivos. Sí, sí, sí. A lo mejor ahí te convendría directamente a tip. Ahí lo que pueden hacer es decir, es una institución en la que tengo servicios y no puedo cancelar esos, pues, mi tarjeta de nómina, de débito, de crédito. No puedo, no quiero. Lo que pueden hacer es comunicarse con atención a clientes y decirle, oye, bájame de estas campañas de comunicaciones. Y ellos te van a preguntar, ok, ¿de qué quieres que no te estemos marcando para promociones? ¿Cuáles tiene activo como mi usuario, mi número? Esto. Cancélame todo. O sea, no quiero que me hablen más que para antifraude, por ejemplo. Hay bancos, por ejemplo, a mí Banregio, cada que activo algo en Apple Wallet, como que tienen foquitos para eso y me llaman un par de horas después. Ay, ¿activaste tu tarjeta en Apple Wallet? Sí, fui yo. Ah, muy bien, eso era todo. Muchas gracias. Bye, bye. Entonces, justo, o sea, procuren solo tener llamadas activas para antifraude, es lo único para lo que es útil. Y su propia institución, su propio banco, les da de baja de sus propias promociones. Entonces. Y además, el mismo banco te dice cuando te van a marcar. ¿Y con qué razones? Si es que te marcan, o sea, porque también esa es otra. Muchos bancos, por ejemplo, eso me gusta mucho de Bancomer, que es de creo que las pocas cosas que me gustan, que cuando te va a marcar un asesor, un vendedor, te llega una notificación a la aplicación, te dice, oye, te va a llegar una llamada de nosotros desde este número. Puedes contestar, no es estafa, somos nosotros, ¿no? Hay otros bancos que directamente te dicen no te vamos a marcar para nada, uh-huh, excepto en estas situaciones muy específicas, ¿no? Es correcto. Así y es. Cambia y entra diferente, porque a mí alguna vez me llegó a pasar que no pagué una tarjeta porque hubo ahí un cargo raro y no tenía como muy claro el pago. Pagué de menos y me marcaron de cobranzas. Uh-huh. Y la llamada entra directamente de una persona, no entra de una máquina. Así es. Entonces, correcto. Uh-huh. La persona dice, hola, hablo de banco tal, busco a tal persona del departamento tal, ¿no? Uh-huh. Del área de cobranzas de Banco Torro, ¿no? Ajá. Y es muy puntual y es muy claro, ¿no? Y ya sabes, ah, ok, estás Y no te tienen por qué pedir ningún tipo de información porque el banco tiene toda tu información. Eso es de cajón en todos los bancos. Es correcto. En ningún banco te van a pedir NIP, ni información personal, o sea, digo, cosas como domicilio, nombre completo, fecha de nacimiento, generalmente ellos no te piden nada de eso. No, solo para hacer validaciones de identidad. Exacto, a menos que seas tú el que llama, ¿no? Pero si ellos te están marcando es porque saben quién eres, saben qué número tienes. Uh-huh. Entonces, tengan muchísimo cuidado también con no dar información, con no caer en esos engaños, que también es muy peligroso. Te pueden clonar la tarjeta, te pueden incluso suplantar tu identidad. Entonces, muchísimo cuidado también con eso. Sí, es correcto. Grandes tips. Aquí le estamos dando toda la carnita, pero ya saben, Reus, Repep, y con eso no se tienen que preocupar de nada más. Llaman a su atención a clientes, bájame de estas campañas y asuntos al lado. Su teléfono va a estar feliz entreteniéndolos en el doom scrolling, que espero que no sea el caso. Y con eso todos felices y en paz. Así que Dani, ¿algo más que añadir antes de que nos despidamos? Nada, eso es todo. Pues cuiden mucho sus cositas y lo que contraten. Así es, sobre todo las cositas, cuídenselas bien. Que haya mucha higiene, pero sí, también lo que contratan. Así que, los objetos de valor me refiero yo, pero sí también. Ah, muy bien, bueno, sí, todo bien higienizado. No queremos pandemia 2.0. Entonces, pues nada, Dani, un placer estar aquí contigo. Y a ti que nos escuchas del otro lado, un besazo, tío. Un abrazo.